dije a dónde fui, seguía mi corazón. El día que no quería saber de mí, yo nunca te mentí, más bien salí. Estoy arrepentido, no lo sé. Si estoy mejor contigo, puede ser. Pero alguien más me dio el amanecer que no quisiste darme nada de mi oscuridad. Y así fue que me ahogué con la verdad. El río corrió hacia ti. Por eso te enteraste. Yo nunca te mentí. Más bien no preguntaste. Estoy mejor contigo, puede ser. Pero alguien más me dio el amanecer. Que no quisiste darme nada de mi oscuridad. Y así fue que me ahogué con la verdad. El río corrió hacia ti. Por eso te enteraste, yo nunca te mentí, más bien no preguntaste.